¿No te da pena colocar esos shows ya mezclados y que para colmo son míos? Es más, me das pena. Y como no te quiero hacer llorar, mejor lo dejo hasta aquí.